Yo hago servicio doméstico, con la cual cuento con mi familia para que me cuiden mis hijos, porque tengo 3 hijos. Hago servicio doméstico fuera de mi casa y en mi casa también cuando regreso de trabajar. Y bueno, a cargo están mis padres, con los cuales yo cuento para que me cuiden mis hijos. Trabajos son muchos y variados, y se los puede ver de muchas maneras. Puede ser el arte de transformar la materia de una cosa a otra, del árbol a un mueble, por ejemplo, o de trabajar con máquinas para sacar cuentas. Puede que el trabajo sea mejor o peor pago, mejor o peor visto, mejor o peor reconocido. Puede que además se trabaje para hacer a un patrón más rico, o no. Puede que sea la organización de las mismas que trabajan, que mirando para los costados, generen aún más trabajo. Comenzaremos hablando entonces de un trabajo sin reconocimiento, como es el de las amas de casa. Ese laburo que no goza de sueldo y que realizan día a día miles de mujeres alrededor del país. ¿Cuáles son algunas de las injusticias relacionadas con esta forma de trabajo? Alejandra Siriza, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, nos comenta. Lo que pasa con las tareas del hogar, como con la mayor parte de las cosas que las mujeres hacemos, es que son invisibles. Uh-huh. Es decir, son tareas, producción que se consume una vez producido. Digamos, es un trabajo interminable. Y además de interminable, suele ir ligado al rol que a la mujer se le da. Ese tipo de trabajo es un tipo de trabajo que recarga cuando hay personas a cargo. Cuando hay niños y niñas pequeños y pequeñas que no se pueden autoabastecer y cuando hay personas que ya no lo pueden hacer, que lo hicieron durante toda su vida, pero que ya no lo pueden hacer. O cuando hay varones adultos que descargan ese trabajo como afecto de una cuestión secular de división sexual del trabajo sobre las mujeres, porque está supuesto que somos nosotras las encargadas fundamentales del cuidado de la reproducción de la vida, ¿no es cierto?, de la reproducción biológica de la vida, pero también de la reproducción social de la vida, y además de eso, de todo lo que eso implica como trabajo doméstico no remunerado. Puede que estemos en una etapa de transición, pero como toda etapa de transición, esta trae sus complicaciones, sus crisis. La división entre trabajador asalariado y mujer doméstica es producto del siglo XIX, y está en extinción, y el problema es ese, que está en extinción, y que ahora las mujeres tenemos que incorporarnos al mercado de trabajo sin que haya nadie atrás que nos reemplace en la realización de las tareas de cuidado y en las tareas domésticas. Y ya que hablamos de crisis, son estas épocas a las que no hay que acostumbrarse, en donde encima se crispan los ánimos. Y es que los tiempos de crisis son en general además tiempos violentos para las mujeres, porque eso aumenta las tensiones al interior de las casas y, digamos, y la frustración masculina, generalmente los varones tienen poca tolerancia a la frustración por una cuestión de construcción de la masculinidad. Por una cuestión, hay una también teórica feminista que se llama María Mies, que dice que la división sexual del trabajo implicó que los varones se ocuparon de tareas guerreras y las mujeres de tareas domésticas y de cuidado y reproducción de la vida. En el año 2009, en la provincia de Mendoza, Fernanda Toledo, una chica que soñaba con ser diseñadora y con trabajar con sus amigas creando ropa, fue asesinada por su pareja en un caso que sería puntal para pelear por una ley que contemplara la violencia de género, que por ese entonces no existía. Y seguimos hablando de crisis, como esos terremotos que nos topamos en la vida y que pueden sacar lo mejor de cada una. Sí, digamos, a partir del asesinato de la Fer, morimos muchas, ¿no? Uh-huh. Fue algo muy movilizante para el movimiento de mujeres barriales, para las mujeres que nos estábamos organizando. Y bueno, empezamos a nacer también. Quien habla, Melisa Ovejero, nació y fue una de las impulsoras del nacimiento de la cooperativa textil Fernanda Toledo, una organización que ya lleva 5 años trabajando y que naturalmente adoptó el nombre de su amiga, compañera y hermana, como forma de transformar y tejer el dolor. Las máquinas estaban abandonadas en un galpón. Nosotras hicimos posesión, empezamos a... Nos enteramos algunas curiosas que dijimos, ¿y? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Vamos, nos sentamos. ¿Te acordás cuando se prendió la primera máquina? Sí. ¡Qué miedo! ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Allí íbamos, volvíamos, la volvían a encender. La limpiamos como 4 veces primero, ¿no? Hasta que la prendimos. ¡Chao! Una máquina impresionante, una aguja que iba con todo, rapidísima. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos producir? Empezar de cero, porque nunca habíamos... Todas veníamos del trabajo con patrón, todas veníamos a lo sumo del trabajo autogestivo, pero individual, no desde un lugar colectivo, digamos. Todas veníamos de pelearla a cada una, como te propone este capitalismo, ¿no? En donde tenés que estar vos y tu espalda y tu orgullo adelante y tu sudor. Y como nos cuenta Lalita Holguín, un emprendimiento que a pesar de todo crece y continúa yendo para adelante. Y seguimos adelante. Hay veces que los desanimamos, no teníamos, porque no cobrábamos, todo hacíamos con esfuerzo, con amor, con cariño, que algún momento iba a llegar a funcionar. Y hoy somos 14 compañeras y bien, porque tenemos trabajo, estamos saliendo adelante. La cooperativa Fernanda Toledo es hoy un espacio de organización y laburo, hecho por mujeres dignas y empoderadas. Devenimos en un espacio de mujeres, con el nombre que llevábamos y la bandera que llevábamos, era como algo que tenía que pasar también. Y hoy por hoy podemos visibilizarnos como eso, somos un espacio de mujeres que estamos generando nuestro espacio de laburo, luchando contra la violencia madre, que es la violencia económica, que es la principal violencia hacia las mujeres que sufrimos todas, y la que nos lleva a abrirle la puerta también a todas las otras violencias. Pero tiene que ver también con haberse organizado con el entorno más cercano. Somos madres, somos familias, somos hermanas, somos vecinas, somos amigas. Nos organizamos con la mujer que tenemos al lado y generamos un puesto de laburo, digamos. Hoy esa es la composición que tiene el espacio y creemos que también es un buen mensaje, digamos, para dar en momentos de crisis. Organizarnos con el de al lado. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vida y renazcan siempre con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Las escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensan. Mujeres del mundo, griten su presencia, soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes, adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos.